llevo un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán. Eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Yo le diría al paralítico, párate, párate, párate. Yo le diría al paralítico, párate, párate, párate. Y el paralítico se parará. Se parará, se parará. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Triste, alégrate, alégrate, alégrate. Yo le diría al que está triste, alégrate, alégrate, alégrate. Y el que está triste se alegrará, se alegrará, se alegrará. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. El paralítico se parará.